el Señor se goza en nuestra alabanza. Por eso cuando le cantamos, Él llena nuestros corazones de alegría y de gozo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Señor Jesús, nos mostraste la verdad. Señor Jesús, nos libraste de cautividad. ¡Nos has librado! Nos has libertado, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tomen asiento un momentito.